Sura de la Evidencia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. La gente del libro que había caído en incredulidad y los asociadores no han desistido hasta que no les ha llegado la evidencia. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Un mensajero que recita páginas purificadas que contienen escritos de rectitud así como aquellos a los que se les dio el libro no se dividieron sino después de haberles llegado la evidencia. A pesar de que no se les había ordenado sino que adorasen a Alá, rindiéndole sinceramente la adoración como monoteístas, jalifes, y que establecieran la oración, el salat, y entregaran el zakat. Y esta es la práctica de adoración auténtica. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Y realmente, los que de la gente del libro y los asociadores se hayan negado a creer, estarán en el fuego del infierno, Jahannam, donde serán inmortales. Esos son lo peor de todas las criaturas. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Pero los que creen y llevan a cabo las acciones de bien son lo mejor de todas las criaturas. جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. La recompensa que junto a su Señor les espera son los jardines de Edén, por cuyo suelo corren los ríos. En ellos serán inmortales para siempre. Alá estará satisfecho de ellos y ellos lo estarán de él. Esto es para quien tema a su Señor.